¿Alguna vez escucharon un testimonio de alguien que fue sanado de manera sobrenatural por intervención divina? ¿Alguna vez han oído eso? Cuando yo era pequeño, yo crecí en la ciudad de Guadalajara y en una ocasión recuerdo que mi mamá nos llevó allá a la Basílica de la Virgen de Zapopan y ahí hay una pared llenísima de cartas y de dibujos que la gente le lleva a esa imagen en homenaje de los milagros que ellos atribuyen a ella. Y no es el único personaje dentro del catolicismo romano que tiene popularidad por los milagros que concede, pero hay una cantidad innumerable de ellos. De hecho, uno de los requisitos para que alguien llegue a ser beatificado, canonizado como santo en el catolicismo romano, pues es que haga milagros, normalmente sanidades. Pero eso es solo un ejemplo de una gran religión que dice que donde las personas dan testimonio que reciben sanidades divinas. Casi todas las religiones hacen eso. Y realmente lo único que voy a decir respecto a eso es que no hay otro que pueda conceder una auténtica sanidad divina sino Dios, el nombre lo dice. Que nosotros se lo atribuimos a otros personajes, pues ese es nuestro ingenio, nuestro problema. Pero el único que concede sanidad divina es Dios. Ahora, como decimos vulgarmente, los cristianos evangélicos no cantan malas rancheras, porque también hay todo un movimiento de sanidad dentro de las iglesias cristianas. De hecho, ¿cuántos de ustedes han escuchado de campañas de sanidad? ¿Alguien de ustedes ha oído ese nombre? Campañas de sanidad. ¿Cuántos de ustedes alguna vez fueron a una campaña de sanidad? ¿Alguien le tocó esa experiencia? Ok. Yo también fui a una de las de Gigi Ávila. Es un sanador ya difunto. Y no es el único, he visitado otras. ¿Está aún vigente el don de sanidad del que se habla en la Biblia? Sí, no, ¿y por qué? Hoy voy a responder esas preguntas. Con base en el pasaje de Lucas 4, versículos 38 al 44, porque estamos estudiando Lucas y en la serie donde nos quedamos, ahí vamos a llegar a aquella famosa narración de la sanidad de la suegra de Pedro. ¿Se acuerdan? Y vamos a aprovechar esa historia para aprender de la sanidad divina. ¿Por qué es importante hablar de la sanidad? Porque por dos razones. En primer lugar, por lo que acabo de decir, porque el tema de la sanidad es un tema recurrente es muy popular el tema de la sanidad relacionado con el asunto de la fe y de la religión. Hay toda una mayoría de las iglesias que hoy se dicen cristianas afirman y predican que la sanidad es un derecho que Dios garantiza para todos los cristianos. Les voy a dar algunos ejemplos. La denominación pentecostal más grande de Estados Unidos se llama las Asambleas de Dios y en su sitio de internet, en su declaración de fe, ellos tienen escrito en el punto número 12 de su declaración de fe, las siguientes palabras: Asambleas de Dios dicen, la sanidad divina es una parte integral del Evangelio. La liberación de la enfermedad ha sido provista en la expiación y es el privilegio de todos los creyentes. ¿Oyeron lo que dice esta familia de iglesias? Es un privilegio de todos los creyentes la sanidad divina. La Iglesia de Dios es otra denominación pentecostal de las más grandes del mundo. Y dice en el artículo, en el punto número 11 de su declaración de fe, dice la Iglesia de Dios, creemos que la sanidad divina es provista para todos en la expiación de Cristo. Pero no solo las iglesias pentecostales, otra familia de iglesias que no se considera pentecostal, pero es una familia de iglesias muy numerosa que se llama la Alianza Cristiana y Misionera. En el punto 8 de su declaración de fe escribe estas palabras: creemos en la provisión hecha en la obra redentora del Señor Jesucristo para sanidad del cuerpo mortal. Y esto yo lo encontré en sus sitios oficiales de internet, que hasta el día de hoy están ahí publicados. Y estos solo son tres ejemplos de cantidad de ejemplos. Ahora, no me malentiendan, yo creo que Dios hace milagros de sanidad, pero los va a hacer siempre y está garantizado para todos los cristianos. Bueno, vamos a probar eso con el texto hoy. Y vamos a compararlo también con la experiencia. Entonces, ¿por qué hablar de sanidad? Porque es un tema muy popular. Segundo, ¿por qué hablar de sanidad? Porque es una esperanza muy real en el mensaje del cristianismo bíblico. De hecho, parte del atractivo del cristianismo verdadero es la esperanza de algún día gozar de un mundo sin dolor, un mundo sin muerte, sin enfermedad, sin deformidades, sin desórdenes mentales, sin síndromes, bueno, sin sufrimiento. Esperamos que cuando Jesucristo regrese, por fin vamos a disfrutar de estas promesas, porque Jesús prometió que volverá. Y en las Escrituras claramente se nos dice, en el último libro de la Escritura, escuchen las palabras, Apocalipsis 21:4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Así que la esperanza de una vida sin dolor es esencial en la esperanza cristiana. Y es esencial porque Jesús demostró en su primera venida que Él de veras tiene poder sobre la enfermedad. Porque Jesucristo, cuando vino en su primera venida, Él demostró su poder sobre las enfermedades por medio de las sanidades que concedió. Sobre la opresión de los demonios a través de la liberación que Él concedió. E incluso Él resucitó gente de los muertos. Así que Cristo ya probó en su primera venida que Él tiene el poder para cumplir la promesa que nos ha hecho de un día a una vida sin dolor. Y sí que la necesitamos, ¿verdad? Porque todos, como dice el refrán, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Hasta que te llega el dolor de muela, dices, ay, ¿por qué no me lavé los dientes? Mis dientes son tan valiosos. Hasta que te duele un ojo, hasta que te duele el estómago, hasta que te quiebras un hueso, dices, pero ¿por qué no valoré mi salud más? Porque la salud es un don muy valioso. Ahora, las cruzadas de sanidad ha sido una tradición en el mundo pentecostal desde que nació hace poco más de 100 años este movimiento, en 1906, que algunos creen, otros no están de acuerdo, dicen que fue un poco antes, en otro lugar. Pero no solo entre los pentecostales. Hermanos, grandes esfuerzos, grandes presupuestos se hacen para montar estas cruzadas de sanidad. ¿Saben ustedes cuánto cuesta rentar un estadio, por ejemplo? Y se hace. ¿Cuánto cuesta montar todo el aparato de comunicación para poder televisar y transmitir algunos de esos eventos? Es mucho dinero, es mucho trabajo. Para prepararlos, para promocionarlos. Entre los populares sanadores de América Latina, pues ya ha mencionado el ya difunto Gigi Ávila, pues por eso se hizo famoso. Estuve en otra de Cash Luna, que todavía es famoso, no, de Guatemala. Aquí en la Florida tenemos a este señor llamado Guillermo Maldonado, que también hace esas cruzadas de sanidad. Allá en el Cono Sur, Claudio Freyson, el pastor de la iglesia Rey de Reyes, allá en Argentina, ha hecho muchas cruzadas de sanidad. Y qué decir del archifamoso a nivel mundial, no solo en América Latina, pero en todos lados, este Benny Hinn, ¿verdad? Bueno, y la lista es interminable. Muchos, muchos. Ahora, no me confundan. No vayan a confundirse. No estoy en contra de que se hagan reuniones para orar por los enfermos, ¿eh? No veo yo ningún problema en eso. No hay nada antibíblico en interceder por ellos. El problema está en lo que se hace en la mayoría de estas cruzadas y campañas de sanidades, en lo que se dice y en lo que no se dice y no se hace. Pues, ¿qué hacen, Luis? Afortunadamente, hoy que vivimos en la era de la información digital, cualquiera de nosotros puede simplemente entrar a la internet y ver lo que se hace, para que vean que no estoy inventando. Pero yo estoy hablando de cosas que yo he visto con mis propios ojos. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen, Luis, entonces? Si tú fueras a una de esas, frecuentemente verías que piden dinero. No solamente, ellos ofrecen sanidad, sino que aprovechan y levantan unas buenas ofrendas. Ellos frecuentemente usan estas campañas para hacer afirmaciones y hacer actos extravagantes. Las personas que están dirigiendo sus eventos hacen cosas que no son familiares a lo que nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles hicieron en los tiempos del Nuevo Testamento. Hacen cosas extrañas, como hacen movimientos donde las personas caen o las empujan a veces cuando no se caen. Digo, yo he estado ahí, a mí me empujaron, pues dije, yo no me voy a caer si Dios no me tumba, pues nomás para que no se sienta mal este. ¿Entienden? Estuve en uno de esos donde algunas personas perdieron el control de sí mismas y estaban riéndose como si experimentaran algún tipo de descontrol o de locura, de verdad. Pero una cosa triste, triste. Reírse por media hora o una hora babeando, revolcándose en el suelo. Uno dice, ¿qué es esto de veras? ¿A esto vino el Espíritu Santo? ¿Esta es la obra de Dios? Cosas extravagantes. Ustedes han visto quizás uno de esos videos que ha sido muy viral, de uno de ellos que supuestamente pinta una línea de poder en el suelo y todos los que la cruzan caen como electrificados. Eso es típico de esas cosas. Extravagancias. ¿Qué más se hace? Se seleccionan los enfermos fáciles de los difíciles. ¿Qué se dice? Bueno, se dice, por ejemplo, es muy común en ese tipo de eventos que se dicen cosas como que la sanidad es una garantía, que tú tienes que reclamar tu sanidad, que tú tienes que declararte sano, que es una promesa y por lo tanto un derecho, no un privilegio que Dios concede soberanamente en respuesta a la oración, no, es un derecho que tienes que arrebatar, dicen ellos, que tienes que reclamar. No debes confesar negativo, debes declarar tu sanidad. ¿Y qué no se dice en estas reuniones? Ahora, ustedes tienen que entender, yo estoy generalizando, quizás habrá alguna en donde no pasó alguno de esto, pero yo estoy hablando de lo que regularmente sucede en ese tipo de eventos. ¿Qué no se dice? Bueno, nunca he oído yo una de ellas donde reconozcan que no todos se van a sanar. No, eso no se dice, está prohibido. No se dice que cuando pasen unos días después, algunos de los que pasaron a dar testimonios de haber recibido su sanidad por fe, van a volverse a sentir mal. Y algunos hasta se van a morir. No, eso no lo van a decir, nunca se va a admitir. No se va a reconocer o no se va a admitir que no están predicando a Cristo. Yo estuve en una de ellas, estuvimos desde el principio hasta el final, para estar seguros. Digo estuvimos porque Lilia iba conmigo. Que me desmientan. Yo estuve ahí. ¿Quién era, pastor? No les voy a decir. No se van a enojar los seguidores de Cash Luna y luego ya saben, ¿verdad? Él habló del Espíritu Santo muchas cosas, pero de Cristo no habló. No habló el Evangelio. No habló el Evangelio. Ahí estaba Danilo Montero también, otro pastor muy popular, que también estaba entre los caídos. Había caídos allá de arriba de la plataforma y nosotros que estábamos acá abajo. No hablaron el Evangelio ellos. Tuvieron una multitud de miles de personas allí y no aprovecharon. No aprovecharon para hablar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos que dicen que lo hacen, presentan un Evangelio de 30 segundos. Después de que hacen todo ese, toman 30 segundos solamente para hablar algo del Evangelio y creen que con eso cumplen el compromiso. No hablan de la cruz de Cristo en esas cruzadas. Porque Jesús dijo que el que quiera ser su discípulo, ¿qué debe de hacer? Negarse a sí mismo, tomar su... No, ahí se trata de ir a reclamar nuestra promesa, no de tomar nuestra cruz. Entonces, vamos a ver un ejemplo hoy en la Escritura de cómo Jesús hizo las sanidades y los apóstoles, y vamos a aprender algunos principios para poder comparar lo que se ve en la Biblia con lo que se ve ahora, y que nosotros podamos discernir, porque el objetivo de esta enseñanza no es debilitar tu fe, es fortalecer tu fe en el Dios que sana, pero según los principios bíblicos. Entonces, ahí en Lucas 4, 38 al 44, vamos a ver que aquel sábado, porque era un sábado, Jesús acababa de estar en la sinagoga de Capernaum, donde se implica que Pedro estuvo presente en esa reunión aquella vez. Y cuando sale el Señor de la sinagoga, Lucas 4, acuérdense, Señor sale de la sinagoga, versículo 38, levantándose, salió de la sinagoga, entró en casa de Simón, y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta, y le rogaron por ella, e inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y al instante ella se levantó y le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él, y poniendo en las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y también de muchos salían demonios gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolos no les permitía hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Hay tanta sustancia en estos versículos que acabo de leer, que voy a tener que esperar hasta la próxima para hablarles de una cantidad de detalles y lecciones que tenemos que aprender, para concentrarme solamente en el tema de la sanidad hoy. ¿Ok? Entonces empezamos a ver aquí, En el pasaje que tenemos delante nuestro respecto a la sanidad, que el único que tiene poder intrínseco para sanar una persona con la palabra de su boca es Jesús. Hoy en día existe esto de que declara tu sanidad, declaro. Y se ha usado fuera de contexto un versículo de Proverbios que dice que en el poder, en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Y se ha usado ese versículo para decir que lo que tú hablas tiene poder creativo. Que como tú eres hijo de Dios y Él creó con el poder de su palabra, y eso es cierto, Dios todo lo creó con el poder de su palabra. ¿Se acuerdan? Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Así que Dios tiene ese poder. Y Jesús es Dios. Por lo tanto, Jesús tiene poder intrínseco para que las cosas que Él ordene sucedan, ocurran, pero es el único. Aunque Él concedió a sus apóstoles y a algunos cristianos de la primera generación autoridad para sanar, ellos no sacaban esa autoridad de sí mismos. ¿De dónde la sacaban? Del Señor Jesús. Por lo tanto, nosotros debemos evitar caer en las supersticiones, tales como pensar que si yo reprendo la enfermedad por el poder de mi palabra, la venceré. Eso es superstición, hermanos, infiltrada de cristianismo. Jesús pudo hacer eso, no ser supersticioso, sino someter la enfermedad con el poder de su palabra, porque Él es Dios. A menos que Dios respalde a alguien, tú no tienes ningún poder en ti para sanar nada. ¿No me creen? Vamos a un hospital. Vamos a un hospital. Y empezamos a decretar, a declarar, con fe. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si es cierto. Digo, si ha habido una oportunidad en nuestras generaciones, como ninguna esta del COVID, ¿no? Hasta lo hicieron. ¿No vieron ahí a Guillermo Maldonado decretando que ya él tenía autoridad apostólica y cancelaba el COVID? Nada más aquí en Estados Unidos ya lleva 900 mil muertes el COVID. Imagínense si no lo hubiera atado este hombre, ¿cómo nos habría ido, no? ¿Me entienden? No. El don de sanidad, hermanos. Cuando Jesús obró sanidad y sus apóstoles, Él tenía una prioridad, un propósito prioritario, se los voy a probar con el texto. Claro que el Señor Jesús tenía compasión por el sufrimiento y la miseria de la gente. En Hechos 10 dice que Cristo vino a libertar a los oprimidos por el diablo. Cristo tenía compasión de los que sufren, pero esa no fue la principal razón por la que Él vino al mundo. Si sanar a los enfermos era la principal razón por la que Jesús vino al mundo, entonces fracasó. ¿Sí o no? Entonces el reino de Dios se hubiera consumado en su primera venida para que ya no hubiera más lágrimas, ni muerte, ni dolor, porque las cosas pasaron. Pero no han pasado, el sufrimiento todavía permanece. Lo cual nos indica entonces que de verdad no era la prioridad de Jesús. Entonces, ¿por qué hizo milagros Jesús? Dejemos que Él responda. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. En el versículo 25 dice el buen pastor, dice, Jesús les respondió. Juan 10, 25. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. 38. Pero si hago, bueno, desde el 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creen. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean las obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué está diciendo Jesús con estas palabras? La razón por la que yo estoy haciendo estas obras, bueno, no me creen, es que pónganse en el lugar de ellos. En términos simplistas, cualquier persona podría pararse y decir, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. O eso lo puede decir cualquiera, ¿no? Muchos lunáticos han dicho cada cosa. ¿Cómo lo demuestras? Entonces Jesús, para demostrar que Él sí es el Mesías prometido, entonces hizo los milagros. Jesús dice, no me crean lo que les estoy diciendo. Ok, no me crean. Crean mis obras. Ellas dan testimonio de mí. Los milagros y los prodigios de nuestro Señor Jesús fueron la credencial que Él usó para comprobar que Él era quien decía ser. ¿Y quién decía Él ser? El Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Y para demostrar que Él era quien decía ser, entonces Él hizo los milagros. Y Él nominó a los apóstoles y los envió cuando todavía vivía Cristo de dos en dos a predicar y les dijo, vayan y prediquen el Evangelio, sanen enfermos, echen fuera demonios. Entonces ellos fueron y recibieron de Jesús esta autoridad para demostrar que el mensaje que ellos predicaban era el mensaje del Mesías. Los quiero llevar a Hebreos 2 para que vean cómo lo explica ese pasaje. Hebreos 2, 3 y 4. Hebreos 2, 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuál es el tema del versículo? Salvación. ¿Vieron eso? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El tema es la salvación, la prioridad, la salvación. Continúo. ¿La cual qué? ¿La cual salvación? Después que fue anunciada primeramente por medio del Señor. Entonces, según este versículo, ¿cuál era el mensaje central de Jesucristo? La salvación. Y no solo por Él, observen, la cual después de ser anunciada principalmente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Por los que oyeron a quién? ¿De quién está hablando? De la primera generación de creyentes, los apóstoles y algunos de sus compañeros. Ellos confirmaron el tema de la salvación. ¿Cuál fue el tema de Jesús? Trajo salvación. 4. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues el Señor Jesús y los apóstoles que hablaron de la salvación. Dios desde el cielo, Dios el Padre, testificando juntamente con Jesús y los apóstoles por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Es muy claro este pasaje. Cristo tenía como prioridad anunciar el Evangelio para la salvación de los hombres. Y para demostrar que esa era la voluntad de Dios, entonces hizo milagros, incluyendo sanidades, y lo mismo los apóstoles. En la historia de la iglesia ha habido reportes que muchos hombres, cuando han llegado a lugares de tinieblas espirituales, Dios a veces ha concedido milagros en esos lugares. Pero son excepciones cuando se requiere demostrar en una cultura completamente resistente al Evangelio que este mensaje es de Dios y que Dios lo ha respaldado. Es el mensaje del Evangelio la prioridad de Dios, no sanar a las personas. Entonces, cuando el Evangelio ha sido anunciado y queda claro, pierde prioridad el despliegue de señales. ¿Por qué? Porque ya ha quedado demostrado que el Evangelio es el mensaje de salvación. No nos extraña que la misma Biblia nos reporte muchos casos posteriores en donde ya los mismos creyentes no se curaron de ciertas enfermedades. Contrario a lo que dicen, pues esas declaraciones de fe que les acabo de leer. El mismo Pablo, ¿se acuerdan en Gálatas capítulo 4? Solo para los que no recuerden. En Gálatas 4:13, escuchen. Palabras de Pablo, Pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les anuncié el Evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, no me despreciaron ni me rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Pablo estuvo enfermo y no se curó. Él, siendo usado para sanidad de otros, y él mismo batallando con una enfermedad. 1 Timoteo 5, 23. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Qué pasó con Timoteo? ¿No declaró su sanidad? Frecuentes enfermedades. ¿Por qué Pablo aquí mejor no le dice, voy a orar por ti, hijo, para que sanes allá? No, ¿qué le dice? Toma un poco de vino, ponle vino al agua. ¿Y qué quiere decir con eso? Acuérdense que en los tiempos de ellos no había filtros para el agua, pero ellos descubrieron que el vino tenía alcohol y el alcohol tenía propiedades antisépticas, así que descubrieron que poniendo un poco de vino, el agua ya no enfermaba igual. ¿Qué está diciendo? Que Timoteo batallaba recurrentemente con enfermedades gastrointestinales. ¿Qué pasó con la sanidad? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con Filipenses 2:25, Epafrodito, ¿verdad? Filipenses 2:25. Dice, pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los añoraba a todos ustedes y estaba angustiado porque habían oído que se había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir. ¿Ustedes no creen que Pablo oró por él? Y de todos modos, por poquito se le muere. Sigue leyendo el 27. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Si de veras la sanidad era para todos, ¿por qué esperar hasta que casi se murió? En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. ¿Dónde está Trófimo, Pablo? No lo pude traer. ¿Qué le pasó? Dio positivo. ¿Cómo? Se quedó en cuarentena ya. ¿Dónde está la sanidad para todos? ¿No creía Pablo en que Dios puede sanar a los enfermos? ¿Se sanaron todos los enfermos? Es que la sanidad tenía una prioridad en su propósito. Ahora, veamos las características de la sanidad bíblica. Volvamos a Lucas. Jesús y los apóstoles sanaban con decirlo o tocar a alguien. ¿Observaron cuando el Señor Jesús llega ahí a la casa de Pedro? Dice que Él reprendió la fiebre, versículo 38. Reprendió la fiebre. Con eso tuvo la fiebre para irse. ¿Se dieron cuenta? Hagan la prueba la próxima vez que les dé fiebre. Fiebre, te reprendo. A ver si se va la fiebre. ¿No cree usted, pastor, que Dios puede? Sí, sí creo. Pero aunque la reprendas, no te va a hacer caso tan fácil. Si Dios quiere, te la puede quitar Él. ¿Puedes orar por sanidad? Claro, deberías, ¿por qué no? Pero el único que tiene poder para que con una palabra se quite, y los apóstoles también, o con un toque. Se cuenta en los evangelios que llegó un leproso, le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Dice Jesús, quiero. Sé limpio. Y poniendo su mano sobre él, la lepra lo abandonó, pero así, mire. Así que ellos curaban con una palabra, con un toque de sus manos. Número dos, Jesús y los apóstoles sanaban instantáneamente. Observen el texto, versículo 38 de nuevo, Lucas 4:38. Dice 39, e inclinándose sobre ella reprendió la fiebre y la fiebre la dejó a la semana. ¿Así dice el texto? ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice? Al instante, capítulo 5, versículo 13. Extendió Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra lo dejó. Hechos 3:2, no solo Jesús, también los apóstoles, ¿se acuerdan? El que estaba batallando con cojera de nacimiento, Hechos 3:2. Pedro entrando al templo en la tarde, y había un hombre, estoy Hechos 3:2, había un hombre cojo desde su nacimiento al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este viendo a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús el Nazareno, anda. Y haciendo de la mano derecha, lo levantó. ¿Y qué dice después? Al instante sus pies, al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. ¿Cuánto se tardaba la sanidad en llegar cuando ellos oraban o tocaban a la gente? ¿Cuánto? Al instante. Tres, Jesús y los apóstoles sanaban totalmente. En el pasaje que leímos de Lucas 4:39, cuando Jesús ordena la fiebre que deje a la mujer. ¿A cuántos de ustedes les ha dado fiebre? Levanten la mano. ¿Cómo te deja la fiebre fuerte? Al final, ¿cómo te deja? Débil, ¿verdad? Débil. Algunos de ustedes todavía no se reponen de la del COVID. Ahí andan como que, ¿verdad? ¿Qué pasó? No, todavía no me repongo, pastor. Y denle gracias a Dios que la hicieron, porque otros no la hicieron. Así deja la fiebre fuerte. Este evangelio es muy explícito. El versículo 38 dice que era fiebre muy alta. Megalé, dice en griego, que significa megafiebre. Esto fue un fiebronón y todos sabemos ya, gracias a los avances de la ciencia, que cuando alguien tiene mucha fiebre es porque tiene una... Entonces ella tenía una gran infección de algo. Pero Jesús da la palabra y no solo recupera la temperatura, la infección seguramente que se acabó, sino que también recuperó las energías. Porque de inmediato, ¿qué hizo? Se puso a servirles. Oye, ¿por qué no vino Mari? ¿Por qué no vino Juan? Pues es que tuvo COVID, ya dio negativo, pero de todos modos, ahí quedó todo cheleque. Anda bien débil, todavía no recupera las energías, ¿verdad? Aquí no vemos eso. ¿Cómo fue la sanidad? Completa. ¿Verdad? Cuarto, Jesús y los apóstoles sanaban todo tipo de enfermedades. El versículo que sigue, el 40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él. ¿Cuántos? Todos. ¿De qué enfermedades? Miren, los que tengan la columna desviada, paralíticos, cuadripléjicos, pónganlos allá, más atrás de la multitud, donde no los vean. A los que tengan dolor de cabeza, acá, achaques menopáusicos, esos así que, esos pásenos para acá primero, por delante. ¿Ustedes creen que me estoy burlando? Eso hacen esas personas. ¿Alguien de ustedes ha escuchado de un hombre que se llama Justin Peters? Les recomiendo su enseñanza. Es un buen maestro de la palabra. Justin Peters nació con parálisis cerebral. Su cuerpo está torcido. En una vez fui a una conferencia de pastores en inglés y coincidió que él estaba ahí tomando la conferencia y se sentó en la misma banca que yo. Y pues sí, el hermano por algo anda en silla de ruedas o en scooter, porque su cuerpo está deformado. Pero puede escribir ahí, así con todo y todo. Él cuenta su testimonio. Justin Peters tiene un ministerio que se llama Nubes sin Agua. Se los recomiendo. Y él cuenta que cuando él era joven, iba a la iglesia y empezó a escuchar de estos hombres y mujeres que sanan en las cruzadas de sanidad y pidió que lo llevaran y fue. Y dice que cuando lo veían torcido, decían, no hombre, este sí que está, es evidente que este sí. ¿Me entienden? A gente como él lo sacaban de la fila. ¿Por qué hacían eso? ¿Por qué hacían eso? Johnny Erickson Tada, ¿han oído de ella? También les recomiendo el material de ella. Una mujer cristiana, siendo joven tuvo un accidente, quedó cuadripléjica, no se puede mover del cuello para abajo. También fue a estas cruzadas, sigue cuadripléjica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Era obvio que Jesús y los apóstoles sanaron enfermedades, no solo de todo tipo, pero sanaron enfermedades verificablemente imposibles de curar por el hombre, ¿no? Un hombre con una mano seca, ciegos de nacimiento, sordos, paralíticos. Bueno, ¿no resucitó Jesús a Lázaro que ya está hedía? Eso es una verdadera resurrección verificada. Un muchacho que ya llevaban en el féretro, según Lucas 7, ya iban al entierro con el féretro y en el camino Jesús lo toca y se levanta. O Dorcas en Hechos 9, cuando Pedro está en otra ciudad, la hermana está bien tiesa ya, bien muerta. Le dicen, se murió la hermanita. ¿Cuánto tiempo le tocó a Pedro venir desde allá hasta acá donde estaba ella en Jope? O sea, verificados, muertos verificados. Y los resucitaron. Hoy en día, pues sí, se dice mucho que estas personas han resucitado muertos. ¿Lo pueden verificar? Jesús y los apóstoles sanaron sin depender de la fe de la persona. Es más, la mayoría de las personas que Jesús sanó, ni siquiera eran creyentes. ¿Cómo se les iba a poder pedir a ellos que tuvieran fe o que por su falta de fe no recibieron su milagro? Como suele suceder ahora. Yo me acuerdo que leí hace muchos años el libro de John Wimber, el fundador de todo el movimiento que se llama The Vineyard, la viña, un movimiento que nació aquí en el sur de California y llegaron a tener como 1,000 iglesias y un distintivo de ellos son las sanidades. Decían que John Wimber tenía el don de sanidad. Y él escribe, así tiene un libro que se llama Sanidad, creo que se llama Sanidad Divina, no me acuerdo, lo leí hace muchos años. John Wimber, pues, él decía que cuando él estaba en un ambiente de sanidad, él y Peter Wagner también decía lo mismo, otro de los gurús de la sanidad en las iglesias neocarismáticas, que ya falleció hace unos pocos años, John Wimber murió de un ataque cardíaco hace mucho y Peter Wagner ya estaba viejito. Pero ellos dos llegaron a decir, porque yo los escuché, yo en una ocasión viajé a otra ciudad para escuchar a Peter Wagner en persona. Estoy hablando, ya tengo mucho tiempo en este camino, hermanos. Ellos decían, ellos alejaban a las personas con poca fe, porque eso afectaba a las sanidades. ¿Se imaginan Jesús haciendo eso, alejando a las personas con poca fe o los apóstoles, porque eso va a afectar los resultados de los milagros? Esa es otra cosa, no es lo que vemos en la Biblia. Otra cosa. Entonces, ellos no dependían más que del Espíritu Santo y del poder del Padre para hacer esos milagros. No dependían de la gente. Hermanos, hace como 25 años, yo tengo tiempo en el Señor. Y hace como 25 años, yo quise explorar el movimiento carismático de primera mano. Así que fui y me metí. Y me hice amigo con algunos de esos ministros. Y hay muchos hombres que aman al Señor de verdad de corazón. No tengo tiempo aquí para contarles muchas experiencias. Claro que suceden milagros. Pero si yo voy allá a la, si regreso a donde yo vine, de la ciudad donde yo vengo, y vuelvo allá a la Basílica de Zapopan y le pregunto a la gente que está ahí pegando esos testimonios, ¿quién hizo el milagro? ¿Qué me van a decir ellos? Y ellos van a decir, pero yo sé, porque yo estaba enfermo, y yo ya no estoy enfermo. Así que sí suceden milagros que la ciencia no puede explicar. Pero la Biblia nos dice que también Satanás puede hacer milagros, por cierto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. También los demonios pueden hacer milagros de sanidad. Entonces solo hay una de dos. O el milagro de sanidad auténticamente viene de Dios, o viene de alguien más. O es un asunto psicosomático, es decir, que la mente está actuando, o es un asunto espiritual diabólico. Porque ningún ángel de Dios hace sanidades sin que Dios lo envíe y nunca va a reclamar crédito. Así que de este lado, o es Dios o no es Dios. ¿Me explico? Yo creo que Dios sana. Cuando Él quiere, Él sana. Y Él puede sanar. Es más, Él me ha usado para sanar. Y yo mismo he sido sanado algunas veces de forma inmediata, como resultado de la oración. Pero no ha sido por mí, sino ha sido a pesar de mí, hermanos. Si Dios me ha usado para sanar. Hace muchos años estábamos en una reunión de oración y orábamos por enfermos y esta persona trajo a su niña y nomás nos dijo que estaba enferma. No sabíamos, oramos por ella, se la llevó y después regresó como al mes con todos los papeles del Instituto Mexicano del Seguro Social, dándole el alta porque ella había sido declarada que estaba sana de la leucemia. Nosotros ni sabíamos y el Señor usó esa reunión. Y fuimos varios, así que nada como quien dice nosotros o aquel o quién fue. Yo les conté a algunos de ustedes de una vez que una señora aquí estaba muy enferma con hemorragias internas, muy enferma. Y alguien me dijo, ¿puedes orar por ella? Sí, y fui a su casa y llevé aceite y la ungí porque en Santiago 5, 14 al 16 dice que si está alguno enfermo entre ustedes, llame a los ancianos y para que unjan al enfermo con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Así que, pues yo agarré el aceite que tenía a la mano y fui y oré por esa señora en el nombre del Señor y ya, así lo dejé. Y después me llama y dice, no, mi mamá está bien, me dice. Pero como, no sé si era un año, un poco menos del año, me volvieron a llamar. Hola pastor, ¿puede venir a orar por mí? Me dijo la señora. Otra vez sí, otra vez me siento mal. Está bien, ¿cómo no? Pero no se le olvide el aceitito, me dice. ¿Qué pensaba ella? ¿Y saben qué pasó? Fui y oré por ella y la ungí con aceite. ¿Y qué creen que pasó? Se murió. Por cierto, traje el aceite, si alguien se le ofrece aquí al final, ¿verdad? ¿Qué pasó? Es que no está en ti. Esa es la voluntad de Dios. El mismo Señor Jesús nos dio ejemplo cuando estaba en la cruz. perdón, antes de ir a la cruz, ¿qué dijo la noche que fue entregado en Getsemaní? Padre, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No es pecado orar para que se haga la voluntad de Dios, no es falta de fe. Eso es orar bíblicamente, esa es la forma en que Jesús oraba, hermanos. Así que a modo de conclusión, hermano, yo creo en la sanidad divina porque yo mismo la he experimentado, he orado por ella, pero también he aprendido que Dios no se la concede a todos. Yo también he visto el dolor de las enfermedades terminales que no sanaron tras oraciones y ayunos constantes. He visto el dolor agregado en los que recibieron supuestas palabras proféticas de sanidad. De que se iban a curar, que Dios le había mandado una palabra, que se iba a levantar de su postración. Y ahorita están muertos. Y la confusión de estas familias que nunca oyeron una palabra de disculpa de estos falsos profetas. Nunca fueron a decir, me equivoqué. No. No dicen nada, se hacen de que nada pasó. O inventan excusas para justificarse como, no, sí, Dios nos concedió la sanidad. Mira, ya está, sana, allá en la patria celestial. Qué olímpicas se las avientan, la verdad. No. Yo he estado al lado de los enfermos, cerca de su muerte, por los que oramos, y Dios dijo, no. Claro que creemos que Dios sana en respuesta a la oración, pero lo hace por su misericordia y solamente cuando su soberanía lo considera adecuado. Dios puede usar a cualquier cristiano sin que tenga necesidad de tener ningún don. No hay don de sanidad igual que lo que vemos en el Nuevo Testamento. Y no debemos confundir don de sanidad con un ministerio de ayudar a los enfermos. No es lo mismo. Los cristianos sí debemos tener la iniciativa de ayudar a los enfermos. Debemos visitar a los enfermos, debemos orar por ellos, si es la voluntad de Dios que se sanen. Debemos cuidarlos. Debemos construir hospitales cuando se puede. Pero también el enfermo por el que se ora debe oír el Evangelio. Debe oír que la enfermedad que Dios está permitiendo puede ser el medio por el cual Dios está tratando y disciplinando a esta persona. Porque sí, hermano, no siempre es la voluntad de Dios sanar a los enfermos. Se los voy a demostrar con dos pasajes. Primero, Jesús manda a los discípulos a orar por los enfermos, echar fuera a los demonios, y ellos logran resultados y regresan y le dicen a Jesús, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Lucas 10, 19. Y en el versículo 20 Jesús les dice, no se alegren de que los demonios se les sujeten en su nombre. Más bien regocíjense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? ¿Qué es más importante? ¿El evangelio de la salvación eterna o los milagros temporales? ¿Entienden? ¿Ven? Segundo ejemplo, de que no es la sanidad física la voluntad de Dios para todos los creyentes. En la iglesia de Corinto había desorden e inmoralidad. Y cuando celebraban la cena del Señor tenían pleitos entre ellos y actitudes abusivas. Y por esa razón Dios dice en 1 de Corintios 10:30, ustedes lo conocen muy bien, pero lo oímos tan seguido. Ahora deduzcan. Dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. ¿Qué es dormir aquí? Morir. ¿Quién los enfermó a estos? ¿El diablo? Fue Dios mismo el que los enfermó. Y algunos duermen. ¿Quién les retiró la vida? Entonces, ¿era la voluntad de Dios sanar a todos los cristianos? No, fue la voluntad de Dios enfermar a algunos cristianos en este caso. Porque para Dios era más importante la santidad que la sanidad. La salvación y la santidad son prioridades más altas en el propósito de Dios que nuestra sanidad. Y si Dios, para hacerte santo, te tiene que enfermar, te va a enfermar, chiquito. Y ahí está el ejemplo. Los enfermó porque no entendían. Todas las veces que las personas tienen un enfermo y encuentran a alguien como yo y se animan a pedir oración, ¿cuál es la oración que piden? A ver, ustedes me la han hecho. ¿Qué piden? Sanidad. Pero un hombre sabio que conoce la Escritura dice, bueno, claro que sentimos compasión por el enfermo. Si es la voluntad de Dios que se sane, que se sane. Pero si no, Señor, cumple tu voluntad en la vida de esta persona. Porque si tú estás tratando con esta persona y yo me amacho, me encapricho que tú lo sanes, entonces yo me estoy convirtiendo en un obstáculo del propósito de Dios para con esta persona. Porque yo no sé qué está haciendo Dios en la vida de esta persona. Dios sí sabe. Pero si yo a fuerzas quiero que la sane, podría estar luchando contra el propósito de Dios. Pues, gracias a Dios, porque están a los enfermos cuando Él quiere. Padre, ayúdanos a creer, a tener una fe en Ti, sabiendo que Tú sanas, pero también a tener fe en Ti cuando no sanes. No es fácil, pero en Ti está la última palabra, y como el Señor Jesús nos enseñó, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el nombre de Jesús, amén.